¿Han sido acompañados o están siendo acompañados ahora por alguna otra organización, por algunas otras redes? Sí, estamos ahí la delegación de camioneros de La Plata, hay agrupaciones de WOCRA, organizaciones sociales como la CTEP, la Corriente Clasista y Combativa, estudiantes universitarios y secundarios. No, tenemos, gracias a Dios, bastante apoyo de lo que es la región, apoyando el astillero y haciendo también visible lo que son sus luchas, porque no es que hoy el resto de los compañeros están en una situación estable. La inestabilidad se está viendo en toda la región, en todo el país, lamentablemente. Absolutamente, ¿no? Y hablando de toda la región, ¿en qué situación también afecta económicamente a Ensenada, ¿no? Esta situación de astilleros. Y bueno, en principio, la mayoría que pertenece a la localidad de Ensenada es todo el fruto, digamos, del sueldo de los compañeros lo dejan en la región. O sea, nosotros somos trabajadores, obviamente no es que estamos en el negocio de las levadas, compra de dólares, ni jugando en la bolsa. Lamentablemente se han visto como aquel que estaba haciendo su casa ahora ha frenado la construcción, se compra cada vez menos, pero bueno, esto tiene que ver también con la incertidumbre y bueno, cómo están subiendo todas las cosas, menos el salario, ¿no? Bien. Pablo, ¿y cómo va a continuar el plan de lucha de hoy día y cómo lo han pensado también para estos días que vienen? Mirá, nosotros ahora estamos haciendo el corte de ruta, después nos vamos a movilizar hacia el centro de La Plata y nosotros el día viernes tenemos programado un plenario junto con trabajadores de la zona y también convocando a gente del INTI, SENASA, CONEA, ATUCHA. Y la idea es que de ese plenario salga una medida nacional, o sea, hacer medidas regionales, pero en todo el país, visibilizando lo que son los conflictos que hoy son en todos lados. Hace poco los despidos de Río Tercero y cómo va avanzando toda esta ola de que atenta directamente contra el trabajador. Y bueno, de alguna manera creo que nos tenemos que juntar trabajadores de todas las centrales y salir a protestar. Lo nuestro tiene que ser a través de la calle, dejar nuestro reclamo y después viendo cómo se va organizando lo que para nosotros tiene que ser algún paro, otro paro nacional, porque la situación está cada vez más difícil.